Hoy estamos presentando Bruja de Colección, séptima temporada, año 2015, programa número 208. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva en la lucha y victoriosa, la liberación hubiera sido imposible sin ese éxodo jujeño en el que miles de argentinos quemaron sus pertenencias para que nada quedara ante el invasor. Algunos ricos que se negaron a abandonar lo que tenían y preferían negociar con el enemigo fueron fusilados por el general Belgrano por traidores a la patria. De esa parte de la historia siempre se han olvidado, como si la historia de los argentinos hubiera sido una historia sin conflicto. Yo quiero una Argentina de legisladores, de gobernadores, de intendentes que se jueguen junto al pueblo como lo hacía Belgrano. Aquí está la bandera que un día en la batalla trémolo llena de orgullo y bizarría, a San Lorenzo se dirigió inmortal. Aquí está como el cielo refulgente, ostentando sublime majestad. Cruzado el continente, exclamando a su paso libertad, libertad, libertad. Y si alguien quiere llamar a la Bruja de las Palabras, suponete alguna señora que quiera decir que está en contra del nihilismo. Ahí está, ¿cómo puede hacer? Nos puede llamar al 4222-781, 4222-781. Y si uno quiere mandar un mensajito para pedir que el operador pase el audio 63, ¿cómo puede hacer? Nos puede llamar al 154-738-438. Ahí son los mensajitos, ¿no? Sí, los mensajes de texto. Sí, no, yo prefiero el mensajito porque si no, el teléfono me lo atiende el muchacho ese, ¿cómo se llama? Navarro. Claro, y por ahí uno no quiere hablar, por ahí le cuesta, ¿vio? Hablar con el operador es diferente. Y sí, también puede dejar los comentarios, como muchos oyentes lo están haciendo y le agradecemos, es a La Bruja de las Palabras en Facebook. ¿Hay algún mensaje de algún oyente? Sí, acá Adriana Saldía se comunica con nosotros con respecto al bloque anterior. Se saturó el teléfono. Y nos dice, la manipulación de que si se le habla a alguien como un niño de 12 años respecto al texto de Noam Chomsky, hace que este se comporte como tal. A ver, ¿cómo digo? Que Eduardo Liberti decía, o sea, Noam Chomsky explicaba que hay que hablarle al público de los programas como si fueran niños de 12 años. Para que el público también te responda con la misma sencillez de un niño de 12 años. ¿Entendiste, Nadia? Sí, Carlos. Ah, entendí. Bueno. ¿Y entonces? Bueno, y dice, bueno, que hace una relación con Laura Goodman, que decía de cómo los niños adoptan el personaje de las madres que ellas les imponen, digamos. Así que, bueno, Aldrena Saldías hace este aporte. Bien. Y después, bueno, también se... No sé si lo leemos ahora o lo leemos después. No sé, yo no conozco a nadie acá, ¿eh? El apellido es coincidencia. Claro, el apellido es puramente coincidencia. No sé quién será. Bueno, Leticia. Alguien. Alguien. Leti, le digamos. Leti. El apellido no importa. Nos etiquetaba esto que dice: no vayas a creer lo que te cuentan del mundo. Ni siquiera esto que te estoy contando. Ya te dije que el mundo es incontable. Es un poema de Mario Benedetti y acá lo deja para que quien quiera verlo ahí lo vea en el muro de la bruja de las palabras y puede verlo completo. Qué cosa, ¿eh? Eso de que el mundo es incontable es un tema que ya hemos hablado mucho. Yo justo tenía preparado unos audios sobre ese tema. Hugo Mujica, el sacerdote católico, que por una parte dice: somos el lenguaje. Pero 5 minutos después, en la misma entrevista, dice: no, pero el lenguaje no nos puede dar cuenta de lo más importante. Así que termina de acuerdo con Benedetti. Claro, el lenguaje lo que hace es acortar la realidad, la cota, y le da una sola mirada, digamos, es lo que hace. Y esto de que no vayas a creer lo que te contamos, también viene a lo que sería la esencia de la bruja, digamos. La idea es que descreamos de todo lo que conocemos, o sea, tanto el programa también como en aspectos de la vida general, sin hacernos la pregunta y la repregunta, que por ahí una de las tareas de la filosofía, del por qué y el para qué, y así poder intentar buscar nuevas soluciones, nuevas formas de ver las cosas. Y esto de que el mundo es incontable, hay muchos aspectos de la vida, del mundo, que nosotros no vemos y que como seres humanos elegimos qué y cómo verlo. Digamos, no vemos todo el mundo, no entendemos todo el mundo en todos sus matices, colores, formas, sino que vamos a ver lo que a nosotros nos represente nuestro mundo de humanos, digamos. Como decían en un audio, vivir nuestra propia experiencia. Claro, lo importante de vivir la propia experiencia, ¿no? O sea, de tomar como cierto un conocimiento o algo que ha sido a través de mi propia experiencia. No algo que me contaron o algo que me enseñaron, sino algo que yo lo viví. El amor que yo viví, la caricia que yo viví, ese momento de caricia. No el no sé, siempre traigo ejemplo el amor estereotipado, pero por ahí la madre estereotipada o el padre estereotipado, que te dicen que es asá, asá, asá, y en la vida real, en tu experiencia propia, no funciona así. Tiene altos y bajos, momentos en el que el padre puede ser muy cariñoso, muy atento, y momentos en el que puede ser el que te castiga y te trata mal, digamos. O sea, hay diferentes momentos de la relación, digamos, y uno, de acuerdo a su propia experiencia, de mía y de mi papá, voy a sacar un concepto de padre que es válido para mí. Y el entender esto, digamos, de que de acuerdo a mi experiencia yo voy a ver el mundo de una forma diferente y aceptar la diferencia esa que va a haber, porque obviamente al ser muchas personas vamos a tener diferentes miradas de lo que va a ser a través de nuestra experiencia y aprender a entender eso también. Diferentes miradas que a su vez están todo el tiempo cambiando. Exactamente. En la cultura occidental lo que pretende es etiquetar, congelar, ¿cuál es tu concepto de padre? Ya la pregunta es tramposa. Te obliga a estatizar algo. Exacto. Y las palabras de algún modo te invitan también a rigidizar un concepto. Tengo que aprovechar, estar pendiente, atento a mi propia experiencia. ¿Cuál es mi propia experiencia? Que si me esfuerzo, las cosas salen mejor. Ahí ves, ya rigidizaste. Estás parcializando un sector de tu experiencia que hoy es el que vos querés subrayar. Pero también has tenido experiencias que no responden a eso que hoy conceptualizás. Entonces, el occidental, que es premiado desde muy chico a poner en palabras lo que piensa, lo que quiere, su objetivo en la vida, los valores que tiene, bla, bla, bla, toda esta cosa, a cada rato se encuentra con el obstáculo de que ha rigidizado una cosa que en realidad está en movimiento todo el tiempo, que es la vida, que es su opinión, sus sensaciones. Para Occidente está prohibido que una cosa sea buena y al mismo tiempo sea mala. Que sea dulce y al mismo tiempo amarga. Que sea estimulante y al mismo tiempo que acobarde. Sin embargo, el amor, se me ocurre, acobarda y estimula. Y tantas otras cosas. Sin embargo, Occidente dice, no puede ser, error, te estás contradiciendo, no sos coherente. Y eso todavía, por lo menos en los adultos, funciona como objeción. Me parece que las nuevas generaciones cada vez más están listas para responder, me dijiste que soy incoherente, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema de ser incoherente? La vida es incoherente. El amor produce la sensación de miedo y al mismo tiempo entusiasma. Entonces, si te aferras a las palabras, se dificulta abrazar la complejidad y el movimiento de lo que te pasa. Pero la cultura occidental, entre otras cosas, los libros, que tan importantes serían para que la gente sea, comillas, mejor, arruinan o obstaculizan en todo caso la conexión con la complejidad de lo que nos ocurre, con la complejidad de lo que es la otra persona. El sonso occidental que ha leído mucho, que ha estudiado mucho, tiene una especie de tara, y entonces registra que el otro es una persona que le gusta salir. Y el día que la mina no quiere salir, dice, ¿a esta qué le pasa? ¿Te das cuenta cómo se enredó a sí mismo? ¿Por qué? Porque rigidizó, le sacó el movimiento a través del uso de la palabra, de los conceptos, de la coherencia. Porque quiso controlar el mundo. En definitiva, la cultura occidental está siempre invitando a controlar el mundo, a congelar lo que está vivo para que no se mueva y no joda y no se porte mal. Para Nietzsche, la humanidad se tuvo que engañar durante siglos, pensando que Dios existía, que el bien existía, que la verdad. Y el hombre no se ha dado cuenta que bien, verdad, Dios, son creaciones humanas. Necesitó creer que estaban afuera y obedecerlas. Pero por primera vez, dice Nietzsche, a través de Nietzsche, el hombre se vuelve consciente de que todos los valores emergen de él. Es cierto que no se puede vivir una vida sin valores. La vida sin valores aparece como nada. Pero los valores no se encuentran dados, sino que los valores se crean. No arbitrariamente, ciertamente, ¿eh? Se crean. Por lo tanto, el superhombre es el hombre capaz de crear una tabla nueva de valores ante la cual emerge una realidad inaudita. Por supuesto, el rebaño, que siempre ha existido, los débiles, los que necesitan seguridad, los que quieren confort, los blandos, los estetas, los conformistas, esos son carne de rebaño, seguirán al superhombre. Pero el superhombre es el que crea un mundo para todos, no lo crea para él, ¿eh? Lo crea para todos, porque propone no arbitrariamente valores ante los cuales los valores son como la luz. De aquí Nietzsche es platónico también, a pesar de él. Un cuarto está oscuro, no se ve nada si no se enciende la luz. La luz no es el cuarto, pero es lo que hace que se vea lo que hay. Bien, los valores son las luces. Cuando surge un valor, aparece una realidad iluminada por ese valor. Sin valor es la nada. Cuando el valor ha muerto, no hay nada. Por lo tanto, los valores del cristianismo crearon una realidad, sin ninguna duda, que iluminó Occidente, sí, lo iluminó creando que seres cada vez más débiles, seres que buscan obedecer a un mandamiento exterior, seres que buscan el perdón porque están hostigados por la culpa. Pero culpa y perdón provienen de un sistema de valores que ve la vida enjuiciándola como moralmente buena o como moralmente mala. Siempre es mejor un valor que no valor. Como dijo el mismo Nietzsche, siempre es más fácil querer la nada que no querer. mucho más difícil, imposible, es no querer. ¿Por qué? Porque la vida es querer. Aunque sea querer la nada, pero es querer. Cuando se detiene esta voluntad, la vida ha cesado. Pero la vida no cesa. Por eso detrás de una prédica de renuncia a tu voluntad, ¿qué voluntad habrá ahí que pide la renuncia a la voluntad de los demás? Este es Nietzsche, difícil Nietzsche, árido, ríspido, pero que hace contacto directo 130 años después con lo que aparentemente está pasando. Solamente disiento, no acuerdo con una cosa que dijo recién Eskenazi. Por lo demás me parece genial cómo interpreta él a Nietzsche. Dice, no se puede vivir una vida sin valores. Yo dije, otra vez sopa. Está hablando un occidental. El occidental no se imagina una vida sin valores. Vamos a terminar el programa con una canción que se llama Pacto para Vivir. Y yo pensaba en este tema, ¿no? Puede no haber valores. Puede no haber valores. Lo que sí es necesario es que haya normas de convivencia, pactos para vivir. Ciertas cosas no se hacen. No es que no hay límites, que vale todo. No, no, hay cosas que no se pueden hacer. Y eventualmente hay castigos para los que no las hacen. Hay límites que acordamos entre todos. Pero valor, el valor está suponiendo que es superior incluso a nuestra voluntad, que excede nuestra decisión en la cocina, con los amigos. Che, ¿cómo nos organizamos? Eso sí hace falta. ¿Y qué hacemos si un chico hace tal cosa? Y hacemos esto. Bueno, nos organizamos así. Y tiempo después lo podemos replantear y mover. Así que no estoy de acuerdo con esto de que hacen falta valores, pero sí ponernos de acuerdo en el pacto para vivir. Nihilismo es la consecuencia de la forma en que se han interpretado hasta ahora los valores de la existencia. ¿Qué significa el nihilismo? Escribe Nietzsche y responde que los valores supremos han perdido validez. Falta la meta, falta la respuesta al por qué. Es decir, se ha perdido el sentido. No hay más sentido. La vida no tiene sentido. Ese es el nihilismo. Todos los supuestos sentidos son traicionales, son mentiras. Justicia es una palabra vacía. Igualdad, una palabra vacía. Derechos humanos, palabras, no hay ninguna realidad en eso. Bien, palabras, no hay para qué vivir. Durante siglos y siglos estos falsos valores sustentaron la vida, pero ahora se han manifestado que están podridos. Por supuesto que hay gente que cree en ellos, pero esa gente cree en algo que está podrido, lo sepa o no lo sepa. Está creyendo en algo que no determina la marcha del mundo. Están fuera del tiempo en el que están, pero a merced del tiempo en el que están. ¿Se entiende? O sea que uno puede creer en lo que quiera, lo importante no es lo que tú crees, lo importante es lo que cree el tiempo en el que te ha tocado vivir. Y esto yo lo insisto una y otra vez, porque claro, la gente ante la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, sin ti, me dicen, pero si yo creo en Dios, ¿y qué? Tú puedes creer en Dios, la tecnología no cree en Dios, la ciencia no cree en Dios, la medicina no cree en Dios, la economía no cree en Dios, y tú vives en un mundo determinado por la ciencia, la tecnología, la economía. Por lo tanto, mientras tú crees en Dios, el mundo en el cual te mueves ya no tiene Dios, porque no lo necesita, porque se ha muerto. No porque no existe, porque existió, pero ya no cuenta más. Se ha vuelto un objeto privado, que quiere decir ya no es más real. Para mí, lo real no es lo privado, es lo comunal. Lo privado, la fantasía de cada uno. Pero ¿en qué mundo vives? En un mundo comunal. Y ahí interviene Dios. Va a haber un científico, un físico que proponga una teoría y va a decir, porque Dios lo quiere, lo echan de la Academia de Físicos. Voy a ir yo a un oncólogo y me decir, este tratamiento me lo dictó Dios, pues yo me salgo huyendo. No, quiero un tratamiento basado en pruebas, evidencias, estadísticas, pum, pum, pum. Para eso no hace falta Dios. En el mundo en el que vivimos, Dios hace tiempo que se fue. Dios hace tiempo que se fue. Existe, existe, pero no mueve ya nada. No mueve el accionar humano, no mueve las conveniencias, no mueve lo que ocurre. Organizamos cada vez más nuestro hogar, nuestra vida, nuestro estudio, el modo en que criamos a nuestros hijos. Organizamos en función de otras cosas y ya no de Dios, de la justicia divina. Vos imaginate que hubiera una bebida que dijera: si usted toma esta bebida, obtiene vitamina C, la que necesita para una semana. Y otra que diga que cuesta lo mismo, ¿no? Si usted toma esta bebida, va a estar 7 días menos en el infierno. Le ahorramos tiempo de infierno. ¿Cuál pensá que se vende más? La primera. La primera, la de la vitamina. Increíblemente. Pero ¿cómo? Si el día del infierno es terrible, sí, pero ya no funciona. Es cierto, sigue, señora, es cierto. No se enoje, pero ya no funciona, ya nadie lo cree. No funciona cuándo, no funciona dónde. Es el contexto que nos toca vivir, que hoy vivimos, es el amor que nos toca vivir, que hoy vivimos, que no va a ser igual al de 2 años futuros y que no es igual al de 2 años atrás. Ni siquiera va a ser igual al de hace media hora, digamos. Es un amor diferente, cambiante, y esto hay que entenderlo. Y con el tema, o sea, no con la caoticidad que supone, sino con la naturalidad que lo es, digamos. Esta frase de Dios ha muerto se refiere a toda una cultura, a una forma de vivir y de pensar que ya no está. Esto se nota claramente. A ver, si vamos a lo que la Biblia básicamente demanda como estilo de vida, como forma de vivir, que ya no se hace. Digamos, desde el cristianismo, que se decía que había que visitar a los enfermos, respetar a tu prójimo, ser bueno con los demás, eso no se hace. Y Nietzsche se da cuenta de que esto ya no está, que es una mentira, por eso es el Dios ha muerto. La faceta que se utilizaba antes para controlar a las personas ya no está, ahora hay otra cosa en su lugar, digamos. Y me parece que murió justamente porque el hombre mató, porque es el hombre quien lo creó, porque Dios es una entelequia, que lo creó el hombre en un momento determinado, en un lugar determinado para imponer determinadas cosas, como el decálogo, no robar, no desearás la mujer de tu prójimo, y una serie de pautas que las hicieron justamente porque a ellos los beneficiaba, igual que el capitalismo les beneficia a unos pocos, y así muchas cosas. Todo depende del contexto, el lugar, el tiempo. A mí se me ocurre pensar, me viene a la cabeza lo que pensaban los gnósticos, eran unos cristianos de hace 1500 años o más. Los tipos decían: el Dios del Antiguo Testamento, ese de Noé, del diluvio, de Egipto, es falso. No puede ser que haya un Dios tan malo que castigue por comer una manzana, que castigue así, no puede ser. Ese es falso. El Dios verdadero es mucho mejor que ese. Y hoy podríamos decir, para que la señora no se enoje, que el Dios en el que se ha creído, que prohibía no sé qué cosa, que te mandaba al infierno si te portabas mal, que te generaba culpa y malestar, ese Dios tal vez haya sido falso. Detrás de ese Dios que inventamos debe estar el verdadero Dios sonriéndonos. 6 años así, escapando mismo lugar con mi fantasía. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la 7ª temporada, año 2015. Programa número 208. Operación técnica: Omar Navarro. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La bruja de las palabras. Transmitiendo para todo el universo. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Un pacto para vivir. Un pacto para vivir.